Hola, bueno, sí, mañana estamos realizando una nueva edición de Tráfico Gráfico en el espacio Muelle, que queda en la calle Álvaro Barros entre Alem y Sati. ¿Te dije bien? Sí. Desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche vamos a estar ahí con esta nueva edición. Es una feria de gráfica, van a poder encontrar stickers, prints, láminas, fanzines, libretas, cuadernos, remeras, totes, todo una variedad de objetos y elementos de la gráfica. Bien, ¿cómo nace la idea de este espacio? Bueno, nosotras hacemos gráfica y nos empezó a pasar que nos pedían las imágenes, a veces desde haciendo una pegatina, teníamos las impresiones en el piso porque estábamos pegatineando y la gente quería llevarse esas imágenes. Y aparte es una manera también de valorar nuestro laburo y poder, aunque sea ganar un manguito con lo que hacemos, y difundir la gráfica, difundir esto que es parte de nuestra vida, digamos, y de mucha gente también. ¿Artistas locales o también se encuentran de otras partes? Tenemos muchos artistas locales, pero también tenemos artistas de Fisquemenuco, de Buenos Aires, de Cava y de La Plata, que son parte de nuestras redes de gráfica, que nos mandamos cosas para pegatinas o para ferias también. Entonces es parte del circuito en el que nos manejamos. Por eso tráfico gráfico, mandamos cosas siempre, todo el tiempo, van y vienen las imágenes y esto. En esta edición también lo que vamos a hacer, generalmente tratamos de tener que haya una experiencia gráfica en la feria, más allá de que podés ir a comprar un sticker, podés ir a chusmear tranquilamente, a pasar un buen rato y sin necesidad por ahí, y de que se lleven una experiencia gráfica. A veces hacemos serigrafía, grabado, stencil, no hemos podido hacer por cuestiones climáticas, sellos. Y esta vuelta empezamos el año pasado con un fanzine colaborativo, entonces hay va a haber armado una mesa donde puedes quedarte a componer, armar alguito ahí para compartir. La idea siempre es crear más allá de la feria y de que la gente se acerque a conocer a los distintos artistas de gráfico, también es generar ese espacio de, bueno, a quien le gusta y quiere acercarse solamente a participar. Sí, también eso, pues ahí en Muelle también está la posibilidad de tomarse un cafecito, una cervecita o pasar el rato, y sí, que tengan la experiencia, ¿no? La experiencia de la gráfica, animarse a ir a hacer alguito y compartir con nosotras. Bueno, entonces reiteramos, va a ser mañana sábado. Mañana sábado de 5 a 9 en el espacio Muelle Coworking, que queda en Álvaro Barros entre Alem y Sati.